Bueno, tenemos una nota de último momento porque hay despidos en el Diario La Nación y estamos comunicados ahora con la delegada de los trabajadores del Diario La Nación, que es Irene Jaimovici. Irene, acá estamos con Jorge Alperín. ¿Qué está pasando en La Nación? También estamos en cueros acá, o nos están dejando en cueros. Bueno. O en pelotas, qué sé yo. ¿Qué pasó? Lo que pasa es algo a lo que nos tiene hace mucho tiempo acostumbrado el diario. Yo tengo 21 años de trabajar acá y desde que estoy acá hubo reducción de personal de manera permanente, constante e inevitable. Ellos están con todo ese tema de las nuevas tecnologías y justificado por la crisis de la industria periodística y qué sé yo, que todavía no la vemos nosotros, realmente no vemos que el diario esté empobrecido ni que les falte dinero en las cuentas, con esa argumentación ellos vienen haciendo distinto tipo de planes de reducción de personal. Los planes tienen que ver, por un lado, con achicar la planta y, por otro lado, con cambiar un poco la composición etaria y hasta cultural, diría, de distintos sectores del diario. ¿Cómo? ¿Sacan a los más viejitos? Claro, o sea, hay dos planes que se llevan adelante hace varios años. Uno es el de retiros voluntarios, gente que se quiere ir, que arregla la indemnización, uh-huh. Pero no se va despedida, sino por voluntad propia. Y otra que es que compañeros de más de 57, 58 años, que se los ofrece una especie de prejubilación, se van a la casa, siguen cobrando parte del sueldo. Bueno, eso, digamos, como que uno podría bancárselo, aunque no fuese, aunque implique, por otro lado, reducción de puestos de laburo. Claro. Lo que no podemos de ninguna manera bancar es el despido liso y llano. Y en este caso se trata de entre 5 y 10 despidos de gente que ellos tenían en una lista, de compañeros, trabajadores que tenían en una lista que no suscribieron los planes de retiros y de prejubilación y que, bueno, como ven que no suscribieron, dijeron, bueno, ya se terminó, no los vamos a esperar más, no los vamos a bancar más y sencillamente los despiden. Esto cada tanto nos pasa y como ahora, cerca de fin de año, realmente es horrible que despidan compañeros, horrible para el compañero que se queda sin laburo. Ahora es mucho más horrible cuando lo hacen como regalo de Navidad y Año Nuevo, ¿no? Y mucho más horrible en un momento de cambio de gobierno, donde también los trabajadores estamos con una sensación, digamos, estamos como en un estado de fragilidad. Claro. Frente a lo que se viene, porque no sabemos lo que se viene, sabemos, pero otros no saben lo que se viene. O están en la duda, o bueno, hay como mucha, como una sensación de, bueno, de que esto no puede quedar instalado así con, no puede ser el inicio de una nueva etapa, ¿no? Empezar con despidos. Claro. Y igual quería aclarar, porque sabemos que hay murmullos en las redes de que esto tiene que ver con una represalia por lo de la foto y... Bueno, eso te quería preguntar, Irene. Por un lado, si tiene que ver con una represalia por aquella reacción del personal ante la editorial fascista de hace pocos días, y si los despidos son en distintos sectores de la empresa. Empezar con una política que incluye a esa política que aparece en la editorial, una política, este es un diario de derecha, no es un diario monolítico de derecha, pero es un diario de derecha, es un diario que siempre acordó con las políticas económicas neoliberales y que considera que un puesto de trabajo no es un ser humano y una familia que dependen de eso, sino que es un número que les cierra o no les cierra, ¿no? A su cuenta, y siempre somos los trabajadores el elemento de ajuste para que ellos sigan ganando lo que ganaban o ganen más de lo que ganaban, o digamos, nosotros somos los que bancamos que las cuentas den para sus bolsillos, no para los propios. Claro. Bueno, Irene, te quería preguntar, entonces, ¿hay una perspectiva de que pueden venir más despidos, y la perspectiva de ustedes desde los trabajadores, cuál es, de los delegados y de Mira, acá estamos, se está juntando la gente, están bajando, estamos haciendo la primera asamblea después de eso, está bajando la gente de la redacción, de la administración, la asamblea se hace en el comedor. Ajá. Así que hay que esperarlo, pero sí, se está juntando gente y será la asamblea la que decida qué actitud tomar. Creo que en principio lo primero, lo más básico es decirle que no a los despidos, aunque sea como una expresión, como nos expresamos contra el editorial, expresarnos contra esta política de gestión empresaria. Digamos, sí, ¿no? De ajuste, expresarnos y sacar nuestro comunicado propio y nuestra opinión al respecto, y después ir viendo en la medida de que algún compañero despedido decida que no quiere ser despedido porque le importa más que la indemnización, que suele ser montos muy bonitos, le importa conservar la fuente de laburo, que esta asamblea y la comisión interna van a estar para poner el cuerpo para defender a los compañeros. Bueno, Irene, te deseamos toda la fuerza, toda la nada, que esto sea, que salga lo mejor posible. Estamos acá a disposición de lo que quieras, cuando tengas algo para informarnos, estamos acá. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Compañeros. Bueno, compañera. Un abrazo. Irene Jaimovici, allá hay compañeros en todos lados. Vieron que a veces cuando uno dice, no, la nación, bueno, a veces hay que, no es todo igual, no toda la gente somos iguales. Ni siquiera todos los que trabajan acá, por ejemplo, en Radio Nacional, pensamos todos iguales. Uh-huh. Y así lo vemos también en el diario La Nación, con un ajuste más, despidos, y ahí están los trabajadores reunidos. Irene Jaimovici hablaba recién con nosotros, la delegada de los trabajadores de La Nación. Ya venimos.